estar aquí en el mismo lugar. Si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé perder, claro que sé perder. Esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras.